frotte les mains en pensant à tout ça. Tout ce que je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi. Et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre depuis ce matin. Au creux de cette nuit vaincue, j'ai fui, j'ai su que c'était foutu. J'adore vivre depuis ce matin. Depuis que je sais qui je suis, que je te quitte, que c'est fini, je m'en vais. Buenas tardes, buenas noches, casi con este tiempo que tenemos que parece que es de noche ya. Ana, buenas noches. Buenas noches, un décimo programa, ¿cómo dices tú? Un décimo, décimo primero, justo, ¿cómo lo no dices? Se me escucha. ¿Cómo que no se te escucha? ¿Cómo que no? Yo te estoy escuchando perfectamente. Sí, pues yo no me estoy escuchando, sube un poquito. Bueno, buenas noches, si se me escucha, que no lo tengo muy claro. Pero pues eso, que estamos a más de 40 de mayo y todavía parece que no nos quitamos el sayo, ¿verdad, Justo? Un día como hoy en el que hemos conocido, por ejemplo, el nuevo premio Príncipe de Asturias. Sí, sí, Ana, no mires el micrófono que está bien. El nuevo Príncipe de Asturias de comunicación, que es ni más ni menos que para Google. Google, sí, sí, no es exento de polémicas, te habrás enterado, ¿no? Ah, ¿sí? Y sí, sí, sí, no estaba el jurado muy de acuerdo. Un día en el que vamos a hablar Justo, de verdad... Ay, no me des tantas voces, que me dejas sordo. Perdón, perdón, es que... No me escucho nada y esto estoy fatal, estoy fatal. Un día en el que bueno, vamos a hablar de las 12 maravillas del mundo antiguo, no de las del mundo moderno, que ya sabemos que son tus ojos con esas gafas nuevas que nos traes. No me cuentes rollos, no me cuentes rollos. Vamos a hablar de las maravillas del mundo antiguo. ¿Sabes dónde estamos, antiguo, no? ¿Dónde? ¿Sabes dónde estamos? ¿Dónde? ¿Dónde estamos, Ana? Ana, que se me levanta, que se me va. Por favor, Roberto, haz algo, Roberto. Que Ana se me va. En fin, que vamos a hablar también de Juanelo Turriano, entre otros. ¿Y qué más, Ana? ¿Qué también más vamos a contar? Estoy fatal. También vamos a hablar del doblaje, vamos a hablar de mejillas. Sí, sí, las mejillas. De mejillas, bueno, si nos da tiempo, que ya me estás estresando. Ya bueno. Cosas. Vamos bueno, con la música. En... ¿Abrimos la puerta? ¿Estamos dónde? ¿Abrimos la puerta? ¿Estamos dónde? En Onda Polígono. En Onda Polígono nos pueden escuchar a través de... www.ondapoligono.org. Bueno, 107.3 de la FM. Abrimos la puerta. Yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender. Hola, Justo. Hola. Hola, Ana. Hola. ¿Qué hola? Tal? Hola. Hola. Hola. Nada. Sigue sin oírse. Sigo sin oírme. Hola. Pues chicos, ahora que ya no nos oye, 107.3 de la FM, teléfono 925-23-2605. Todos esos chicos interesantes que quieran conocer a Ana, que ya no nos oye. No os oigo ni me escucho. Para un día, Ana, que te traigo una canción hecha para ti, de estas hecha así para sevillanas. Mí, pues venga, ole, pónmela, ole. Está. ¿Eh? Está. ¿Está? Es una versión de Triana hecha ni más ni menos por Ars Amandi. Ajá. Un grupo abulense. Muy que bien. Es el primero en introducir en el heavy metal la música de dulzaina. Ajá, ajá. ¿Te gusta? Pues si la pudiese escuchar, sí. Pero ahora mismo es que no la escucho. A ver, pon un poquito. ¿Cómo sería? Sí, está sonando. ¿Está sonando? Pues yo no la escucho. Aunque quede mal en directo, Juan Antonio, ¿nos puedes mirar en la radio si a mí se me escucha a través de las ondas? Mira, vamos a poner la siguiente. ¿Te gusta? ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Uno, sí, dos, bien. Tres. Es que yo no me escucho, entonces tengo un problema. Esta chica tiene un problema, no se escucha. No me escucho, habla Chucho, que no te escucho. ¡Bien! ¡Un aplauso para Juan Antonio! En fin, te está gustando la canción. Uy, mira, un chico guapo. Vamos a ver. Vamos a poner la siguiente canción, que es El Lago, también versión de Ars Amandi. A ver quién es. Para Ana. Hola, a ver, ¿tenemos a alguien en antena? Buenas noches. Hola, ¿tenemos a alguien en antena? ¿Sí? A ver, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola. Sí. Hola. Hola. Hola. ¿Quién eres? Pues mira, soy Antonio, que estoy aquí trabajando y estaba escuchando. Y como estaba Ana diciendo que no se le oye, que no se le oye, oye, yo la oigo perfectamente. Perfectamente, menudo vozarrón tiene, ¿verdad? ¡Uy, qué voz más bonita! Me tiene enamorado. Bueno, bueno, muchas gracias, Antonio. Nada, a ti, a ti. Porque es que justo me tenía apagada y yo no me podía escuchar. Ay, este justo es que no te pone los botoncillos bien. A ver, Antonio, ¿desde dónde nos llamas? Pues te llamo desde aquí, desde el polígono. Y estás trabajando y escuchando Onda Polígono, ¿no? Pues sí, os escuché el otro día y dijisteis que era el miércoles a esta hora y digo, voy a ponerlo, sí, sí, a ver qué tal. Los miércoles de 10 a 11 de la noche. Bueno, nos tienes impresionados, Antonio, porque creíamos que solo nos escuchaban nuestros amigos. Bueno, sobre ella estuvo, guapa. Pues yo sí, justo, sinceramente, pensaba que solo me escuchaban la gente que me conocía. Así que, Antonio, de verdad que estoy muy emocionada, muy emocionada. No, mujer. Antonio, sí, sí, pues sí, muchas gracias. Invitado quedas para venir otro día cuando libres a estas horas. Sí, hombre, un día a ver si me paso y os conozco. Ya sabes dónde estamos, en la Casa de la Cultura del Polígono, en la calle Alberche. Muy bien. Muy bien, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Hasta vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Ana, decía que esta es una versión de Miguel Ríos, también de Arsa Mandi. ¿Te gusta? Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué canción se supone que es? El lago. Ah, sí, en el río... ¿El lago o el río? En el río aquel. Esa es. Tú y yo y el amor. Esa. Bien, bien, bien. A ver, vamos a escucharla. Pues sí, tenías razón, Ana. Esto no es la canción del río, que es la que yo quería traer de Arsa Mandi, sino la del lago de Mago de Oz. Me he mezclado bueno, los... Bueno, fíjate que las tenía las dos. Tanta agua, tanta agua. Las tenía entre juntitas, río, claro, entre una y otra. En fin, vamos con versiones. Muy bien, vamos con versiones. ¿Qué te gusta? A ver, versiones. A ver, dame opciones. Una versión, Saratoga haciendo de Ñu. Saratoga haciendo de vez, Santa. ¿Otra vez Saratoga? No, pero esto es cantando con otro cantante. Bueno, o las Mago de Oz, que me trajiste o Mago de Oz, o el José, que es el cantante de Mago de Oz, cantando Siempre Estéis Ahí de Barón Rojo. Pues vamos a escuchar al José. Vamos a escuchar. ¿Te parece? José. Vamos allá. Venga, adelante, José. Hoy tengo a Ana aburridita. Como no le gusta ya la música, está aquí con los cables pegándose para arriba, para abajo. Con los cables que no me entero de nada. Estaba recogiendo mi micrófono. En fin, justo que es que esta música que tú me traes... ¿No te gusta? Pues oye, una pues, así de vez en cuando, vaya. Pues si te dijera que es la mejor de todo el disco de versiones de José. Pues como se José la Andrea. Tela, telita, tela. Hay tela, una muy tela. Buena que es lo que importa está en tu interior, no en una muy talla bien, inferior. Muy bien, justo ese karaoke aquí en vivo y en bueno, directo. Bueno, vamos a terminar de sí, versiones. Vamos a hacer una versión de Espronceda. Ajá. De Miguel, ¿era Miguel de Espronceda? No. ¿No? ¿Cómo era? No. No era Miguel, pero a ver... De Espronceda, vamos. Bueno. La canción del pirata. Escúchalo un poquito y ahora juzgamos, ¿vale? ¿Manuel? No. Vamos a mirarlo en internet. Sí. Vamos mejor. A mirarlo porque hemos quedado fatal. A ver, Ana, ¿serías capaz, Ana, de recitarme esta poesía? Justo, me pillas siempre hablando. A ver, estás aquí con Goberto, que hace más caso a Goberto que a mí. Goberto, avísame, por favor, desde que vienes. Avísame que me pillas aquí hablando y tengo que decir que es que estaba hablando porque estaba totalmente emocionada que un oyente nos haya llamado. De verdad, mil gracias. Lo vuelvo a repetir. Ana, decimos lo que repetir, los chicos guapos justo. Te llamen y los chicos no, guapos no, te llaman. De verdad, pensaba que nos escuchaban a ti y a mí, nuestros cuatro amigos. Bueno, y aquí con Goberto, que no... Goberto, por favor, venga, habla algo, di algo. Es muy tímido, creo que no se atreve. Tienes unos amigos, todavía, de verdad, tengo unos amigos. Luego cuando nos saca de cañas, bien que habla, el tío. Eso sí, se toma ahí cuatro cañejas y luego el tío luego nos pierde. Vamos a ir al bar de Santi, bueno, que si te gusta pierde la canción. Toda la vergüenza. Pues no me he enterado mucho, la verdad, pero... Tu gusto musical y los míos. La canción del pirata, mira, para que te enteres, este grupo triunfa bastante en Alemania, en ajá, estos países. Ajá. De hecho, les llaman los Maiden españoles. Uh-huh. El otro día estuve escuchando una canción de Bruce Dickinson, de uno de sus discos en solitario, que cantante de Iron Maiden, para sí, que lo sí, sepas. Sí, de uno de sus discos en solitario, que cantaba en castellano. Y aparte de algún problema de pronunciación, sí, cantaba sí, exactamente sí, igual que este sí, muchacho. Sí, sí, sí. Yo te he traído ahí mi música, pero que creo que hoy no la vas a hacer ni caso, ¿verdad? No, porque hoy vamos a dar una exclusiva mundial. A ver, ¿qué exclusiva? Sorpréndeme. Vamos a hablar del disco Out. ¿Out? Sí. Once Upon a Time, del grupo Acid. De verdad, tú y yo hablando inglés, justo no nos ganaremos vamos, la vida. El disco de Rodri, el presentador de Más Madera, ajá, de la Tribuna Televisión. Ajá, tus compis de trabajo, eso, ¿no? Eso, es que es un disco maravilloso. Ahora muy vamos bien a poner un par de canciones, que a mí me ha gustado mucho. Ajá. Nos quedamos con Tierra Santa, con y este, ya es el final con esta canción del de pirata. Música esta y nos vamos extraña, ¿a qué? ¿No? ¿Hablar de qué? ¿De grasa me ibas a hablar? ¿De qué me ibas a hablar? De grasa, te voy a hablar de grasa. Ay, por Dios, yo no tengo grasa. Como me todavía quedando... no nos ponemos el bañador, nos permitimos hablar de grasa bueno, con no te este creas, tiempo. Mira, me está saliendo aquí la barriguita una cosa. Con este tiempo no te vas a poner bañador, o sea que te da mira, igual. Mira. En fin, terminamos del Trueno Sol Vilente. Venga, del, sí, y del viento ya, de Rebel Mar. Dale boleto a esto, dale. Yo me duermo sosegado, arrullado por la mar. Antena colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di. cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Mejor aquilones el estrépito y temblor de los cables sacudidos del negro mar, los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno el son violento y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado. A ver, Goberto, por favor, déjamela, Ana, por favor, que no me hace ni caso, no, luego no me escucha, luego dice que la pillo en directo. Me pillas en directo en otra cosa, pero volvemos a estar aquí en... ¿Hablar donde de justo qué? ¿De granos? En www.ondapoligono.org. No te enteras, tronco, no te enteras, no vamos a hablar de granos. ¿No? Vamos a hablar que... ¿A que no sabes tú que tener un rostro joven es una cuestión de grasa, chaval? Claro, por eso yo, como no tengo grasa, soy tan joven. Claro, no, que tener grasa hace que tengas un rostro más joven. Ajá. Más lozano, más lozano. Juvenil, más... Lozano, ahora lo llaman lozano. Así. Lozano, ¿no te gusta esa palabra? No. Pues la clave está en las mejillas, para tener un rostro joven. Rostro pálido. Rostro pálido no, joven. Ya sabes que ahora se lleva el tema de la belleza y siempre joven. También tengo que decir que esto es una tontería, que cada uno tiene que estar acorde con su edad, cada uno acorde con su cuerpo y ser feliz cada uno con lo que la madre naturaleza le ha dotado. O con lo que la madre de cada uno le ha dotado. Eso, y sacarle provecho y disfrutar de la vida al fin y al cabo. Pero bueno, te voy a contar esta pequeña curiosidad. Me lo temía. Cuando las mejillas pierden tensión, ¿no? Pierden pues estar estiradita es que y todo tal. Se cae. Pues sí, la cara se llena de pliegues, arrugas, ¿de así de plieguecillo, ah, de mira, pliegues. Así. Vale. Es que no me puede ver, bueno, los oyentes no me pueden ver, pero pliegues, todo el mundo sabe lo que es un pliegue, ¿no? Ajá. Arruga, pierde expresión, en fin. Entonces, para recuperar este aspecto... Chica, esto parece un anuncio del Corte Inglés. ¿Qué me vas a vender? Te voy a vender un estudio que han sacado. Pero déjame continuar. Para recuperar el aspecto juvenil de las mejillas, bastaría, según un nuevo estudio, que es lo que te voy a contar, con rellenar un compartimento de grasa profunda. No te pongas así, justo. A ver. Me había jugado las cartas con Goberto. No, que te explico. Antes se hacían técnicas como el Botox. Bueno, yo no entiendo mucho esto Botox, que me he documentado claro. Aquí. Blefaroplastias. ¿A ti te suena eso? Claro. ¿Qué es? A ver. Pues es rellenar con plástico. Eso, sí. Algo de eso debe ser. Y el guarrete. Botox sex, lo de Schwarzenegger. Eso, meterse cosas debajo de así de las mejillas y eso. Para que parezca más joven y tal. Pero ahora un equipo de cirujanos ha descubierto que estas intervenciones del Botox y los colágenos y esas cosas se podían haber hecho mucho mejor si hubieran sabido que existía un compartimento de grasa profundo, o sea, debajo. ¿Me entiendes? ¿Te estás enterando? A ver, que me estaban llamando al móvil, lo siento. Ya, claro, seguro. Antes se rellenaba la piel así un poco por encima, ¿no? Para quitar las arrugas. Pues ahora se ha descubierto que en el fondo de las mejillas hay como un compartimento con grasa. Entonces, el truco está en añadir volumen en lugar de estirar la piel, como se hacía antes. Uh-huh. Y entonces, ¿qué más quieres saber de esto? Porque me estás poniendo un poco nerviosa porque no me estás haciendo ni caso. Pues es una curiosidad que te he traído, sí, cariño, un poco tonta, yo lo sé, que no es muy... Lo que me estaba dando cuenta es que no me habías dado guión de esto. Ya decía yo, digo, esta que chica tiene sí, mucho justo que justo que te lo he dado. ¿Cómo no vas a tener el guión de esto? Eso yo creo que es un sueño lo que me estás contando. Que no. Bueno. Es un sueño. El caso, que para hacer una mejilla más joven y más y unos pómulos más estupendos, pues tienen que rellenar la zona, el compartimento ese de grasa que han descubierto. ¿Nos vamos en sueño? Pero vamos. Que nos quedamos cada uno como estamos, que estamos mucho más guapos. Cada uno sacarse provecho de sí mismo y, sobre todo, disfrutar la vida. ¿Te parece? Nada de votos y esas cosas. Naturalidad ante todo. Adrim. ¿Te parece? De Esi. Venga. Que te pillo. Que me pillas otra vez. Otra aquí vez atusándose estoy. El pelo. Bueno, vamos a hablar muy rápidamente porque vamos a hablar de Juanelo Turriano en un momentito. Que ese hombre que hizo una de esas grandes maravillas del mundo, digamos, moderno. Pues sí, el artilugio de Juanelo. Entre y otras, ayudó... el hombre de palo, muchas cosas y así. Eso, bueno, pues aparte ayudó a que tuviesen agua los forestales de Anas. Sí, que ya estaba para eso, ya estaban las cuevas de Hércules, pero bueno, ahora que nos lo van a explicar todo. ¿Quién era Juan el Uturriano? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué se le recuerda? Y nos van a hablar también de las actividades que hace su instituto, el Instituto Juan el Uturriano, que está aquí, en el polígono, ¿no? Pero antes vamos a hablar de las siete maravillas del mundo antiguo. Siete maravillas del mundo. A ver, la primera. La primera, la pirámide de Keops, que está en Gizeh. No la conozco. En Egipto. Jo. Está fechada en el año 2600 antes de Cristo. Lo que me gustaría más o menos. Ir, justo. Tiene una media de 146. ¿Cuándo vamos a ir? En la luna de miel, cariño. Vale. De 146 metros de altura. Aunque actualmente son solo 138. Muy bien. 227 metros de lado y ocupa unas 4 estrellas, es decir, unos 4 campos de fútbol. ¡Qué barbaridad! La historia dice que fue construida como un monumento funerario por 110.000 obreros, incluyendo servidores de algunos templos que fueron muertos temporalmente. ¿Y muertos de esos 110.000 cuántos? Eso la historia ya no lo sabe. Eso se lo guardan, porque madre mía, para construir una cosa así, imagínate todos los que tuvieron que caer. Siguiente, pobrecitos. Por ejemplo, ¿tú sabes lo que son los jardines colgantes de Babilonia? Pues he oído hablar de ellos. A ver, estaban en la antigua Babilonia, que es en la Baja Mesopotamia. Ahí va. Algo así como... Ahí va. Cerquita de Bagdad, vamos. Ahí va, Babilonia, que mareo. Que si hubiera quedado algo, nuestro amigo señor Bush... ¿Te ha gustado la introducción aquí que te he hecho de Babilonia? Sí, maravilloso. Bueno, ¿sabes quién lo hizo? ¿Quién? Nabucodonosor II. Y nada que ver con los Nabucodonosor. Lo ha dicho así de carrerilla, ahora a mí no me sale. Nada que ver con los Nabucodonosorcitos. Nabucodonosor, no me sale. Nabucodonosor II. Nabucodonosor II, bien. Nada que ver con Barrio Sésamo, ¿vale? Que era el rey de Babilonia. Su reinado fue entre el 605 y el